Michoacán en solidaridad con el ESME. Hicimos una marcha el día 11 con alrededor de 10.000 compañeros en los que participaron tanto los trabajadores de la universidad como los maestros y los estudiantes. A esa marcha también se incorporaron los telefonistas y los trabajadores y compañeros del Colegio de Bachilleres. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán, en asamblea multitudinaria, resolvió donar en el mes de noviembre todas sus despensas para el ESME y entregamos ya 40 toneladas de alimentos a ustedes, compañeros. Y así lo estamos haciendo permanentemente en nuestro programa de radio. Igualmente, sacamos de nuestro periódico un suplemento especial en el que están las fotografías y los textos de nuestra marcha en apoyo y en solidaridad con ustedes, compañeros. Queremos decirles que ya se integró la Asamblea de Resistencia Popular en Michoacán, con más de 40 sindicatos, todos en solidaridad. La lucha con el ESME también por transformar este país, por lograr una salida democrática popular a la crisis y terminar de una vez por todas con el neoliberalismo. Compañeros, esos son nuestros compromisos, estamos aquí presentes. Vamos a seguir adelante y estamos dispuestos a ir también junto con ustedes a la huelga nacional. Compañeros, nada más hacemos un informe rápido. A ver, camaradas, que nos hicieron favor de hacer desorden. Dejen de estar repartiendo las revistas en este momento. La salida la podemos hacer, camaradas. Guardemos respeto a las organizaciones que están aquí con nosotros. Por favor, camaradas. Como sea para ustedes, compañeros del sindicato. Por favor. El tercer punto es el balance político del paro. Queremos informarles que la sesión que está conformada por el colectivo de cultura, la de 324 de antropología e historia, IMBA, CENAR, las delegaciones de investigadores, arquitectos, SUCOLMEX, SITUAM, STUACH, STAWACH, SIACOP, SINCOP, STUIA, SITIEMS y SUTIN, salimos a hacer el paro con manifestaciones, marchas, paros en nuestros centros de trabajo y paros parciales en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo del Templo Mayor. Cierres de instalaciones universitarias. También estuvimos junto con los compañeros de cables subterráneos en la clausura simbólica de Televisa. Cierre de avenidas y carreteras en diferentes lugares. Queremos decirles que siendo una coordinadora de sindicatos universitarios que trascendió a sí misma para unirse y apoyar al ESME en su lucha justa. Hubo expresiones artísticas que generaron conciencia en aquellos que nos vieron en la movilización y de los resultados que vimos es que participamos en el desquiciamiento de la ciudad, logramos que los movimientos que estaban desarticulados pudiéramos juntarnos en los esfuerzos y estrechamos lazos con los electricistas. De manera seria analizamos la manera de las eficiencias que encontramos en esta organización para este primer paro cívico que tendremos que afinar en un movimiento articulado y nacional en defensa del ESME. Y ratificamos nuestra posición de mantenernos en el movimiento en defensa del ESME hasta el fin. Muchas gracias, compañeros.